Todos los días, de una u otra manera, la naturaleza alaba al Creador. Y hoy es la oportunidad de que tú y yo alabemos al Creador. Claro que hay que hacerlo todos los días, pero hoy es el día indicado, hoy es el día que le debemos dedicar a nuestro Señor Jesús. Así que no olvidemos ir hoy al templo. Pero antes de eso, debemos realizar el estudio de la matinal. Llegan saludos especiales para Susana Salazar, quien se encuentra en Campeche, México, de parte de su esposo Rosendo y sus hijos Ángel y Sara. Ella hoy está de cumpleaños, así que bendiciones para Susana. Saludos especiales también para Guillermo Flores, de parte del Ministerio de Oración de la Iglesia Hispana de la Comunidad en Chattanooga. Bendiciones. La meditación trae como título Fuerza Sobrenatural y la comparte Sarita Aparicio. El versículo nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Aún recuerdo la frescura y la quietud del amanecer de un domingo, cuando el sol apenas despuntaba. Caminaba por un lugar tranquilo, solitario, lleno de árboles y lagunas donde se criaban peces, al pie de un cerro. Me encontré con un hombre moreno, alto, fornido, que pensé no había visto antes. Lo saludé y continué mi camino. Pasé un cerco y comencé a subir el cerro. De pronto recordé a aquel hombre y sentí una extraña sensación. Miré hacia atrás. Sí, me venía siguiendo. No había nadie en el lugar, excepto una casa un poco retirada, y pensé lo peor. ¿Qué hago? Me dije. Si corro, me canso y falta mucho por subir. De un lado hay lagunas, del otro el monte. La decisión estaba tomada: detenerme. El sujeto estaba a unos pasos. Elevé una corta oración como la de Pedro: Señor, ayúdame. El hombre me tomó con fuerza y grité pidiendo auxilio, pero yo sentía una energía que no era mía. Aunque el hombre era fuerte, no pudo vencerme, a pesar de que me resbalé y caí entre espinos. Intentó estrangularme con una toalla, pero resistí. Constantemente, durante mi lucha, clamé a Dios, y cuando ya estaba dispuesto a abusar sexualmente de mí, le arranqué la media mejilla con mis dientes. En ese momento, cuando pensé que estaba sola, Dios envió en mi ayuda a una señora con un solo brazo y un enorme machete para defenderme. El hombre enfurecido huyó. Yo tenía solo 16 años, pero Dios me ayudó a ganar la batalla. No fue fácil, estuve a punto de morir. Pasé muchos días sin mover el cuello, con arañazos por todo el cuerpo, llena de heridas causadas por los espinos. Luego se supo que el abusador era un violador en serie. Acudí a las autoridades, pero no se hizo justicia por falta de pruebas. Tú y yo estamos expuestas a un mundo donde predominan los abusos, las violaciones y toda clase de injusticias. Por eso debemos vivir en comunión con nuestro Salvador para recibir fuerzas físicas y espirituales. Cuanto más débiles e impotentes nos reconozcamos, más fuertes llegaremos a ser en su fortaleza. Dios nos ampara, nos fortalece y nos auxilia. No olvidemos cada día estar en comunicación plena con nuestro Señor Jesús. Y de esa forma, Él nunca nos va a abandonar y siempre estará al cuidado de nosotras. Espero que pases un lindo día al lado del Señor Jesús y que disfrute de este sábado maravilloso. Bendiciones.